Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidas a otro programa de Radio Divulga Ciencia. En este programa tenemos una ocasión especial en la que estamos celebrando un año de conformación de nuestra gran red Divulga Ciencia. Vamos a presentarles a varios de los cofundadores de nuestra red, contarles un poco sobre la historia de cómo se conformó esta gran organización que ha logrado tanto en tan poco tiempo y que se ha posicionado también en el país también y a nivel de Latinoamérica. Es un orgullo comentarles que estamos todas las semanas a través de todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como Divulga Ciencia a través de Instagram, de Spotify, de YouTube y también de Facebook y también de Twitter. Así que síganos en todas nuestras redes y estén atentos a todas las actividades que tenemos preparadas para ustedes. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, Robert, ¿qué tal? Súper feliz como tú, así demostrando que hoy estamos de aniversario, qué bacán. Un año, Robert, que ha pasado pero volando, un año en el que hemos tenido un montón de cambios, que la vida nos ha cambiado un montón en realidad, un año en el que estamos preparándonos, nos hemos tenido que preparar psicológica, física y anímicamente para otro tipo de circunstancias, así que, Robert, cumplimos un año en medio de una pandemia y en medio de una transformación social, ¿no es cierto?, que ha sido bastante, digamos, dura por un lado, pero para nosotros como Red Divulga Ciencia, súper, súper, yo diría que, y en mi caso personal me ha dejado crecer mucho, y he logrado aprender muchas cosas, porque Robert, te cuento que justo hace un año más o menos y un poquito más también tuve la oportunidad de conducir este programa y yo soy feliz también porque estoy celebrando eso, así que son varias cosas celebrando ahí mismo, Robert, y contarles que para nosotros como Red Divulga Ciencia realmente hemos crecido porque hemos tenido el apoyo de todas las personas, por ejemplo, que nos escuchan todos los miércoles con la radio, y vamos a hablar un poquito más de todas las actividades que hacemos, porque lo único que hemos querido en este año es informarles mejor, aportar un poquito ese tema tan grande que ha sido la desinformación y que de alguna forma nos ha llevado a generar un caos también, ¿no es cierto?, con todo lo que debíamos entender, no debíamos entender sobre COVID, lo que debíamos entender sobre salud. Entonces, Robert, súper feliz, estaba extrañando, ya que la semana pasada también estuve de viaje, ya no pude estar en el programa, pero feliz de estar acá y y con las personas que les vamos a presentar en un ratito, que son quienes fueron los iniciadores de esta gran maravilla y esta propuesta de la red. Así es, Pau. Justamente han sido varios los hitos que hemos tenido durante este año y entre esos hitos hemos tenido conocer a diferentes personas con sus propias iniciativas de divulgación científica que han llegado al público también de una manera bastante innovadora, informal y también necesaria. Como tú dices, hemos vivido casi, bueno, ya creo que más de un año de pandemia en el que de alguna manera nos hemos enfocado a solucionar algunos de los problemas como el gran problema de la desinformación que tuvimos durante este tiempo de la pandemia. Entonces, bueno, sin demorarnos tanto, me gustaría también presentar al resto de invitados que nos acompañan esta noche. Entonces, bueno, obviamente ustedes ya los han visto también, pero es un orgullo presentar a Daniela Arellano, que es coordinadora del grupo de computación SCG y Women Engineering, WIE y IEEE de IHITEC, y participa activamente en la comunidad universitaria al ser parte del grupo de mentores de IHITEC. Pertenece como cofundadora a la red Divulga Ciencia y es miembro del comité organizador de Ciencia Sí, una iniciativa conformada por estudiantes de ciencia latinoamericanos en diferentes partes del mundo. Bienvenida, Dani, nuevamente. Hola, Robert. Hola, Pau. ¿Cómo están? Primero, buenas noches con todos. Es un gusto en serio estar aquí. Ya en una segunda ocasión o tercera, me parece. Y bueno, digo igual de celebrar lo que es nuestro primer aniversario. Todos esos primeros pasos que dimos y ahora sí contarles todos los avances que hemos tenido en estos meses. Bienvenida, Dani. Y esa es la ventaja, pues, de ser la cofundadora de la red. Puedes estar aquí las veces que quieras, ¿no es cierto? Así que la humilló. También queremos darle la bienvenida a Robert esta noche a Marcos Almeida. Él es otro otra de nuestros compañeros de la red Divulgaciencia, que ya perdí la cuenta de cuántas veces he estado acá, pero me encanta conversar con él porque es muy divertido. Así que conocerle otra vez un poquito más a Marcos. Él es ingeniero en sistemas, docente del área de informática, diseño y proyectos en varias instituciones educativas. Y también es delegado para Ecuador de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, SOLACID, miembro de la red Divulgaciencia, bueno, cofundador. Así que bienvenido, Marcos, una noche más con nosotros y gracias por siempre estar abierto a disfrutar de este espacio. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches con todos, Robert, Pau, Dani. Es un gustazo, ¿no?, estar aquí. Parece tan rápido, ¿no?, que ha pasado un año a pesar de toda la pandemia y todo eso. Se ha hecho muchas cosas. Sí, hemos tenido un gran alcance y eso era lo interesante, ¿no? A veces uno estando solo por su lado veía que ¿dónde hay más gente que tenga el mismo pensamiento, la misma ideología? Y ya juntándonos vamos viendo que somos bastante. Y si vemos, por ejemplo, el logo donde está la red Divulgaciencia y hay varias asociaciones que empezamos creo con 4 o 5, ahora estamos, no sé, si 20 o un poco más, ¿no? Ahí está. Más de 20, ¿no? O sea, si ven cómo va creciendo, entonces no estamos solos como a veces uno cree en esta parte de la ciencia y la tecnología. Y un gusto estar aquí como siempre. Gracias, Marcos, genial, en realidad, y eso es uno de los de las cosas que más te llenan, ¿no es cierto?, de estar en Red Divulgaciencia, y es como hemos ido creciendo, cómo vas conformando estos lazos, cómo vas conociendo a todas las personas que estamos locas con la divulgación científica, porque generalmente nos creen que estamos locos, que no vamos a llegar a ningún lado, pero cuando trabajas así, te vas alimentando y vas conociendo de los otros miembros, te das cuenta que sí hay un objetivo y te motivan para seguir, ¿no es cierto, Robert? Sí, justamente, Pau. Y bueno, creo que algo de las experiencias que hemos tenido es también aprender uno del otro, ¿no? Porque si bien es cierto, somos varias iniciativas que hacemos divulgación científica y que lo hemos hecho, nos hemos adaptado también a la virtualidad. Hemos aprendido también de los públicos, de las estrategias, incluso de las herramientas que hemos utilizado. Hemos juntado también estos esfuerzos para generar iniciativas que provean ingresos para la misma red y que pueden ser aprovechadas también por el resto de miembros. Entonces, les invitamos a ver este programa porque tenemos también una sorpresa en la que vamos a lanzar nuestra primera canción de divulgación científica y nuestro primer video musical. Así que estén muy atentos porque en pocos minutos van a poder ver esto. Ahí van a debutar los miembros de la Red Divulgaciencia como cantantes, así que no pueden perderse esto, así que tienen que estar atentos a este lanzamiento. Exactamente. Creo que algo de lo que podemos recalcar o resaltar de esto es que muchos tenemos todas estas habilidades y parte de estas habilidades es también nuestra pasión o nuestro acercamiento por el arte, ¿no? Por ejemplo, tú, Pau, como cantante, también la Dani. Bueno, de hecho, creo que todos nos estrenamos de una u otra manera como cantantes si no lo habíamos hecho antes y resultó un producto muy, muy, muy, muy chévere. Totalmente, totalmente. Así que ya en minutitos los dejamos ahí con la curiosidad, amigos, amigas, para que no se pierdan este lanzamiento. Invitarles también a que nos escriban a los comentarios. Si nos conocen, si han seguido un poco la red, cuéntenos cuál ha sido como ese momento en el que les ha parecido más interesante, tal vez el que más disfrutaron, el que compartieron. Así que abiertos nuestros canales en todas las redes, en los comentarios pueden escribirnos, por favor, y ahí estaremos atentos para leerles. Y bueno, para comenzar esta discusión, esta conversación, mejor dicho, de celebración. No queremos Marcos, queremos celebrar. Discutamos, que hay un debate. Conversemos un poco, Marcos y Dani, cuéntenos un poco sobre cómo se enteraron ustedes de la red Divulgaciencia y cuál fue su objetivo también al formar parte de este grupo de cofundadores de la red. A ver, voy primero. Sí, dale, Dani. A ver, bueno, creo que esta conexión se da igual más por ti, Robert, porque fue en los primeros inicios de Conciencia que se empezaron a hacer ediciones sobre liderazgo, sobre ciencia, sobre empoderamiento a la mujer, y recuerdo que igual con lo que es Quinto Pilar nos acompañaron igual siendo moderadores en alguno de los eventos de Conciencia, entonces ahí empezó todo como que esa acción y como que esos lazos de amistad entre Robert y Conciencia, entonces creo que eso ayudó bastante. Y luego recuerdo que igual una de las fundadoras, de Crisita Rubio, ella estuvo atenta igual a toda la convocatoria para poder formar la red Divulgaciencia y nos comentó pues a todas las cofundadoras de Conciencia de que sí, de que sería una buena iniciativa formar parte de esta red, porque habían igual bastantes colectivos involucrados y eran nacionales. Obviamente esto fue antes de la pandemia, lo cual nos ayudó un montón igual a realizar un evento grande, como ya igual lo hemos mencionado en algunas ocasiones, el evento que se llevó en el MIC. Entonces creo que desde ahí empezó todo y luego ya podemos como que dar ese paso también para formar parte de la red. Marcos, cuéntanos en tu caso, ¿cómo fue? En mi caso, ¿cómo fue? Bueno, creo que cuando ya te involucras en todo esto, vas haciéndote amigos en Facebook, conociendo gente y se va relacionado con lo mismo. Entonces, alguna vez hubo un evento en la UTE que hacía cuna, entonces también estuve por ahí. Entonces, ya yo conocí a algunas personas que trabajan también en el MIG. Entonces, ellos me invitaron, fuimos allá. Después, por ahí, creo que Robert dio una charla, ya le conocí a Robert. Y de ahí alguna vez en las redes publicó, ¿no? Si se quieren un cafecito para conversar, para irnos juntando. Y dije, no, entonces, como yo justo estaba a puertas de igual de mi evento el año anterior, digo, no, pues si a veces uno se siente solo sin conocer a nadie más gente del ámbito, ¿por qué no formar una red entre todos? Y ahí fue cuando ya fuimos a las reuniones, estuvo ahí todo chévere, ahí nos conocimos. Y a varias gentes que estaban igual, pensando en la misma idea de divulgar lo que es la ciencia. Qué chévere, Marcos, en realidad, ¿no? Y es el Robert, hay que reconocer a Carver que eres el que motiva, el que impulsa, y fuiste buscando desde el cazatalentos de divulgar ciencia, ¿no es cierto? Fue buscando los espacios, fue viendo dónde estaban estos iniciativas, porque, chicos y chicas, la red divulgar ciencia en realidad está conformada por varias iniciativas y de gente muy joven que está iniciando en el tema de la divulgación científica. Entonces, son espacios muy creativos, son gente muy abierta y que está un poco ahí demostrando esta habilidad que tiene por la divulgación, ¿no es cierto, Robert? Y esta pregunta te quisiera hacer a ti justo, Robert, porque estamos celebrando un año de que la red ha sido registrada, como ya tiene una como una figura legal, digamos, un poco acá en el país, pero realmente no es un año de la red, ¿no es cierto? Hay toda una historia detrás, hay algunos años que empezó con Quinto Pilar, como un poco lo estaba diciendo la Dani. Cuéntanos un poquito cuánto tiempo atrás lleva, quiénes eran los primeros y las primeras mujeres que estaban dentro de la red y empezaron ya a idear todo esto, ¿no? Sí, bueno, es una gran pregunta, Pau, y de hecho muchas personas también se preguntan eso porque repetimos reiteradamente esto de Quinto Pilar y a veces la gente no sabe qué es Quinto Pilar, muchas veces por el nombre escuchan y dicen, es una secta de ley. No, no es una secta. Pero es una justamente secta liderada por el Robert, sí, no mentira. Estamos ahí reuniones ocultas de iniciación. No. Pero es interesante porque prácticamente hace mucho tiempo también jóvenes estudiantes de un colegio nos reuníamos simplemente para discutir, para satisfacer nuestra curiosidad sobre algunos temas, sobre, por ejemplo, cómo funciona el universo, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona la naturaleza. Entonces, con estas preguntas que nos hacíamos sobre cómo funcionamos nosotros mismos y este gran universo, íbamos complementando también nuestros conocimientos a través de la lectura, de la investigación. Incluso ya después, cada uno en sus carreras universitarias, íbamos complementando nuestros conocimientos desde la biología, desde la medicina y, en mi caso, desde la ingeniería de alimentos. Y, bueno, obviamente también desde nuestros hobbies. Por ejemplo, a todos nos gustaba mucho la astronomía, entonces hacíamos salidas de observación astronómica con amigos. Poco a poco lo fuimos abriendo también al público e invitando también a personas para que sean parte de esta experiencia que realmente te conecta con la naturaleza, contigo mismo y también con la ciencia. Entonces, este grupo comenzó a evolucionar un poquito más hacia algo que se llamó ya Quinto Pilar, la Sociedad de Divulgación Científica Quinto Pilar, y comenzó a funcionar también a manera de un emprendimiento, intentando sostener nuestras actividades económicamente a través de este tipo de actividades. Y rompimos muchos mitos en esa época, porque todos decíamos, no, a nadie le interesa la ciencia, nadie pagaría por escuchar, por ejemplo, el público general no pagaría por escuchar una charla científica. Entonces comenzamos a generar charlas de divulgación científica en bares, y esto tuvo un gran pegue, incluso nos sorprendió mucho porque había gente que era de diferentes áreas y que le interesaba escuchar esto. Entonces, finalmente decidimos que era momento para incluir a más personas y juntarnos para formar una gran red que pueda unir todas estas capacidades y sobre todo nuestros intereses para generar un gran cambio en el país. Qué chévere, Robbie. Desde la motivación, ¿no es cierto? Y el interés, como tú dices, empezaron divirtiéndose, empezaron expresando cuáles eran sus intereses, porque hacer divulgación científica en realidad es algo maravilloso que puedes unir con el arte, puedes unir con, no sé, con la inspiración, con tu creatividad. Entonces, es desde ahí que nace esta pasión, ¿no es cierto? Y ustedes lo han demostrado creando esta red. Dani, quisiera que nos cuentes cuál ha sido esta actividad que tú, durante este año, durante el tiempo que estás en la red, que te ha marcado, ¿no? Y que has dicho, yo quiero volver a hacer esto. Es una actividad que realmente ha generado interés y que a mí, o como Dani, te ha llenado personalmente en divulgación. Uy, yo creo que se me viene a la mente el primer vacacional que hicimos el anterior año. Así, primero. Porque primero, bueno, como ya saben, empezamos entre todos los miembros de la red a buscar proyectos para poder igual tener financiamiento, igual para todas las iniciativas que conforman la red. Entonces, se me ocurre esta idea de poder hacer unos vacacionales científicos, porque eso no ha habido, por lo general, aquí en el Ecuador, y pues muchas veces es muy poco apoyado. Entonces, se me ocurre esta idea y... gracias igual a miembros de la red, por ejemplo, a Sole, Sami, que ellas también forman parte de la red, el Oso Cuentoso, de la asociación igual de Sami. Entonces, se pudo como que realizar este vacacional. Y lo más bonito de esto, que creo que igual me marcó bastante, fue que muchas personas igual de mi universidad, muchos estudiantes de mi universidad o de estudiantes de igual de otras universidades que son estudiantes, obviamente, de ciencias, y además también miembros de la red, cómo ellos transmitieron sus conocimientos por medio de experimentos. Y obviamente no hubo solo experimentos científicos, sino también tuvimos como, por ejemplo, actividades de arte o actividades de música, que obviamente son como que muy entretenidas para los niños, Y algo muy importante también que nos llevamos de... con bastante cariño es la participación que tuvieron los adolescentes en este vacacional, porque ellos pudieron igual conocer acerca de las carreras universitarias en ciencia que se está ofertando aquí en el Ecuador. Entonces, muchos chicos igual de 18, 19 años no sabían qué seguir, no sabían por dónde empezar a buscar universidades o carreras que ellos querían seguir, y pues muchos igual se fueron al área de matemática, aunque no lo crean, que es una carrera... Qué chévere. Pero les encantó igual las ponencias que tuvimos con algunos igual PhDs, de másters, o sea, personas que ya saben, o sea, ya han pasado largo tiempo en esa carrera. Entonces, ver esa sonrisa de los niños y niñas y igual esa motivación por los adolescentes a conocer más y también a involucrarse en qué es la ciencia, creo que es algo que personalmente sí nos llevó igual bastante... conocimiento y pues más que nada igual poder comunicar ciencia. Qué chévere. Marcos, tú cuéntanos también al respecto, ¿cuál ha sido tal vez tu hito, tu momento más interesante de haber participado en la red? Creo que todo lo que se ha hecho y lo que se ha podido colaborar, por ejemplo, los shows divulgativos que por ahí hicimos por Halloween, por algunas fechas, empezamos con los webinars, o sea, creo que yo fui el primero que empezó con el webinar de parte de mi asociación. Quería participar en el vacacional, no hubo por cuestiones de tiempo, ojalá para este que viene sí lo haga. Y como dice Dani, es hacer eso, que desde los más pequeños empiecen a ver la ciencia, es motivante. Y con eso estás dando para formar, ¿no?, lo que son los científicos, los ingenieros del futuro, ya que si hay una buena brecha... En esa área, tenemos en cuenta que el 1% salen científicos de 100 que entran a estudiar a la universidad, entonces en toda Latinoamérica. Entonces sí estamos dando un buen aporte con eso. Y como te digo, me gustó los shows, me gustó los webinars y todo lo que hemos hecho. Ah, y también la canción. Ya, ¿no? Ya uno ha cantado máximo en el karaoke y esta vez ya le tocó cantar para hacer una cancioncita. Con gallos y todo, Marcos. Con gallos y todo. Miren cuánta producción de información, ¿no, Robert? Que vimos, y cuando son parte de la radio y la ciencia, para que se animen las personas que no nos conocen y que están aquí, pueden incursionar como actores, cantantes, actrices, de todo, ¿no es cierto? Hacemos videos, y ahí nos vamos a hacer una película también, yo creo, entonces. Claro, ¿por qué no? El videoclip de la canción. Es como un hobby. Súper chévere, chicos, chicas, que involucrarse en este mundo de la divulgación científica en realidad es bastante divertido. No es como lo pintan, sino que es muy divertido. Así que, no sé, Robert, si es que para seguir vamos a nuestro segmento favorito, que es Noticiencias. Sabemos que Kenia está un poco ahí, ya quiere salir a pantalla, nos dice, está esperada por hacerlo, no mentira. Ya está listo. Hola Kenia, bienvenida. Hola Kenia, buenas noches. Hola chicos, buenas noches con todos. Sí, un poco emocionada y ya preparándome aquí para darles los últimos detalles en cuanto a noticias. Qué chévere. Completamente. Les acompañamos entonces. Sí, está bien. Continuamos con, bueno, iniciamos más que todo con nuestra sección de noticias en Radio Divulga Ciencia. Hoy les presentamos a ustedes, nuestros queridos radioyentes, las novedades en el ámbito científico que destacaron durante esta semana. Desde el área de la medicina y la salud, tenemos como un nuevo tratamiento para la diabetes requiere insulina solo una vez a la semana. El tedioso tratamiento como la diabetes tipo 2 podría hacerse más llevadero. Una nueva terapia de insulina inyectable una vez a la semana demostró ser segura y tan efectiva como las inyecciones diarias de insulina. Los resultados de dos ensayos clínicos internacionales fueron publicados en Diabetes Care. Iniciar y mantener el tratamiento con insulina sigue siendo un desafío para millones de pacientes en todo el mundo, en especial cuando tratamos de diabetes tipo 2. El miedo a las inyecciones y las molestias de la terapia inyectable contribuyen a las barreras contra el inicio y la adherencia del tratamiento. La efectividad y la seguridad de este nuevo tratamiento continuo con insulina también depende de gran medida de otros factores como lo son la precisión de las dosis, el tiempo y los objetivos glucémicos. Con ello nos hacemos referencia a que cada cuerpo es totalmente diferente. Pasando a un tema un poco más llamativo como lo es el medio ambiente, traemos cómo una nueva técnica podría convertir los plásticos en abono casero. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo hoy en día es la contaminación, en especial aquella causada por el plástico. Ahora bien, un equipo de científicos de Estados Unidos ha logrado que los desechos plásticos se conviertan en composta. Los detalles del trabajo fueron publicados por la revista Nature. Los investigadores liderados por la científica de materiales Ting Su crearon enzimas que degradan polímeros para hacer que los envases plásticos biodegradables sean compostables. La rápida degradación funciona también para un compostaje a nivel macro que normalmente tarda de 60 a 90 días en convertirse los residuos de plástico en un compost utilizable y con este solamente tardarían un menor cantidad de tiempo. De tener éxito sería una buena noticia para la vida en la Tierra. Y continuando entre las noticias, traemos como en el mundo de la astronomía, 4 astronautas llegaron a la Estación Internacional, la Estación Espacial Internacional en la tercera misión tripulada por SpaceX. La Estación Internacional ahora tiene 11 ocupantes. Una cápsula Crew Dragon de SpaceX con 4 astronautas atracó a la estación después de un vuelo de más de 23 horas. La nave se acopló de forma autónoma con el puesto avanzado de órbita a más de 420 kilómetros de altura. NASA y SpaceX lanzaron a los astronautas el viernes temprano en la tercera misión tripulada de la compañía de cohetes comerciales en menos de un año. La tripulación está conformada por los astronautas estadounidenses Shane Greenberg, Megan MacArthur, el francés Thomas Pequet de la Agencia Espacial Europea y por supuesto el japonés Akiko Hoshide de la Agencia Espacial Japonesa. Los nuevos astronautas llevarán a cabo experimentos y el mantenimiento durante una estadía de 6 meses a bordo del laboratorio en órbita. No regresarán antes del 31 de octubre, así lo confirmó la NASA. También reemplazarán a otros 4 astronautas que regresarán a Tierra en su propia cápsula Dragon el día miércoles. Y estas han sido las noticias más importantes y relevantes durante esta semana en cuanto a noticiencias. ¡Qué genial! ¡Wow! Buenas, muy buenas noticias hemos encontrado esta semana. Cada día nos alegra poder llevar más noticias importantes a la comunidad. ¡Qué chévere, Kenia! Muchas gracias por las noticias y estaremos también atentos a las siguientes semanas para que nos puedas acompañar. Es una de nuestras... ¡Chao, chicos! Que estés muy bien, Kenny. Chicos y chicas, entonces en este momento, bueno, con un poco de bombos y platillos y tambores, vamos a dar paso a nuestra canción. A ver, hagamos una cuenta regresiva. A ver, vamos. ¿Desde el 5? ¿Ya? ¿Sí? ¿Dale? ¿5? Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Va! ¿Qué tal, chicos y chicas? Directo a los Grammys. Un aplauso para todos. Cantamos hermoso. Están debutando como cantantes. Súper bien. Wow. Realmente esa fue toda una experiencia muy divertida. También una experiencia de colaboración como todas nuestras actividades que resultó en un producto también divulgativo, ¿no? Que lo disfrutamos mucho y compartimos también este espacio de manera virtual y también de manera física con muchos de nuestros compañeros y compañeras. Pau, cuéntanos un poco sobre la producción musical de esta canción. Bueno, en primer lugar quiero decirles que ahí sí el estilo que es reggae fue mi sello personal porque era lo que yo quería hacer. Porque además me apasiona mucho el reggae, soy una, bueno, canto reggae, entonces entonces para mí era meterles ahí también el bichito de que hagamos en ese género, entonces como ven, salió muy chévere, así que no se arrepintieron de meterse en la onda reggae, entonces por ahí fue que fuimos construyendo la canción. Quiero darle un agradecimiento muy especial a mi compañero de Bongo Station, se llama José Benítez. Él compuso la música de la canción un poco ahí colaborándonos, ¿no es cierto? Y también, Robert, para que después me recuerdes el nombre de la persona que hizo la letra, que en este momento no la tengo en mente, pero una persona de la red hizo la letra y con José Benítez y Keep Music hicimos la producción musical, el masterizado de la canción y todo lo que pudieron escuchar. Y ahí con el talento en video del Robert que se hizo este primer video de prelanzamiento, pero ya mismo vamos a hacer un video así a lo bestia también con todo, con la gente, porque además en la red Divulga Ciencia hay gente que sabe editar, sabe animar, o sea, es un cúmulo de ahí de gente con talento que no saben, entonces prontito estaremos con eso, y claro, nuestra red hermana CUN Ecuador también que aportó ahí para que este sueño del reggae científico sea posible, así que ahí está el resultado, yo muy contenta, y agradecerles también pues porque me recuerdo ahí Marcos que estuve ese día nervioso diciendo eso, no, que yo no canto más que en la ducha por poco, así estaba estábamos haciendo ahí las repeticiones, a la Dani también que casi no me la dejan ir a grabar, bueno, fue toda una travesía el llegar a la canción, pero así mismo son las cosas, ¿no? Cuando sueñas de algo y quieres verlo, tienes que pasar los obstáculos que sean, pero ya ven, ahí está la producción y realmente de corazón para todos ustedes. Quiero contarles que en el taller con los niños de la costa en el vacacional estuvieron felices, les encantó la canción, se quedaron con el coro también, entonces eso era algo que te reafirma de alguna forma que es pegajosa la canción, ¿no? Y sobre todo que transmite el mensaje que queremos. Para los que no cacharon, se llama Indaga la canción, así que ya lo mismo estarán en nuestro canal de Spotify también para que la puedan encontrar. Y lo digo porque eso fue una anécdota que quería contarles al inicio cuando les hacía escuchar a ciertos familiares y amigos, me decían, no se entiende que es al inicio Indaga, ¿no? Porque estás acostumbrado mucho a usar esa palabra. Incluso un biólogo me decía que es la especie de alguna rana y así como, no, a ver, escúchame, es la palabra Indaga, ¿no? Entonces he tenido como esas experiencias muy graciosas, pero bueno, ahí está. Eso sí, fue Robert, porque puso mal el nombre. También cierto, puso mal el nombre y nos hacía cantar de otra forma. Sí, en un inicio me cogió la dislexia y le puse Ingada, pero ya le cambié. Algo tiene esa palabra, porque algunos no entendían, otros escuchaban otra cosa y por último el Robert le escribió así al revés. Pero bueno, chicos y chicas, bueno, también aprovecho para agradecerle a Esther Avi Montes, que nos ayudó con la letra de la canción y de hecho fue su idea de llevar a la musicalización de esta letra una canción que tiene relación con la curiosidad, con nuestras ganas de aprender, incluso sobre la desinformación, que es lo que puede pasar. Así que si es que nos está viendo o escuchando, muchos saludos y abrazos. También a todas las personas que participaron en la producción, hablando también de la producción musical y también de la grabación de cada una de las voces. También el público nos está escribiendo, también gente de la red, mismo, no, por alguna razón no aparece el usuario de Facebook en los grupos, pero es Emilia Ayala y también María Soledad Torres que nos están siguiendo en este momento. Dicen felicidades de la Red Divulga Ciencia, es una gran iniciativa y esperamos seguir creciendo en beneficio de la divulgación científica. También dicen, cantan bellísimo, enseñarán. Ustedes me enseñarán. Y me encantó el equipazo musical. Bueno, obviamente esto no sería posible, como mencionamos, si no fuera por todas las personas y las habilidades de todas estas personas que conforman la gran Red Divulga Ciencia. Así es, Robert, feliz del... Mira, tenemos más mensajes, felicitaciones, Pau, muchas gracias. Qué pena que no pueda ver quién me está felicitando. Me siento famosa y no sé quién es. es Sole. Ah, ya, la Sole, gracias. Y full trabajo también, ¿verdad? Y ahí está como nos hacía cantar el Robert y era chistoso porque los ensayos más salía esa palabra que la real, así que... Exacto. Ay, qué divertido. No, realmente es un gusto compartir este espacio con ustedes. Y Dani, cuéntanos un poco también sobre tu experiencia con esta canción. Todos creo que tuvimos algunos desafíos al cantarla ya en vivo. Tuvimos como una hora, un poco más de espacio para cantarla. Sí, de hecho, bueno, primero tuve el inconveniente de que no encontrábamos el lugar, el taxista se perdió. Toda una aventura, definitivamente creo que me demoré en llegar al lugar como más de una hora. Pero bueno, desde que al fin ya llegué, ya llegué igual al estudio y la verdad estuvo muy bonito. Nunca había estado igual y al frente igual de todo el micrófono, un equipo de producción. Y entonces me parece que nos tomó como unos 40 minutos más o menos. Pero lo logramos igual, hay algunas partes que desafinaba, lo hacía más más grave y no me salía, luego lo hacía como que un poquito más agudo y ya, como que ahí salió. Y bueno, como ya tenía igual la pista de todos ustedes, que igual ya la habían hecho anteriormente, entonces ya fue como que un poquito más fácil igual poder cantarla y salió muy bien, está muy bien. Carla Araque también nos dice buenas noches, saludos Licen Marcos. Mira, también es del club de fans, creo que de toda la red. Saludos, Carla. Qué chévere. Chicos, Robert, también quería mencionar que internamente están escribiendo quienes fueron también de los iniciadores de la Red Divulgaciencia a través de Quinto Pilar. Entonces, no sé si puedes mencionar también a la gente que estuvo antes un poco trabajando para que ahora sea realidad. Claro, por supuesto. Por parte de Quinto Pilar estuvo Carlos Rodríguez, estuvo Daniel Romero, justamente compañeros de colegio en un inicio, que después obviamente tomaron su rumbo y siguen ellos investigando, prácticamente dedicando todo su tiempo y conocimiento a la ciencia, siguiendo su PhD o su postdoc incluso. También Karina, Michelle, un montón de personas realmente que colaboraron. Carlita, Novoa, Rafael Villacrés, Javier Oña, uy, realmente fueron un montón de personas que apoyaron mucho para que este proyecto no decaiga y que finalmente resulte en este gran proyecto que es la Red Divulgaciencia. Y Marcos, ¿cómo le ves tú a la red de aquí a un año más? ¿Qué retos crees que nos vengan? ¿Qué crees en qué debemos fortalecernos como red también? ¿No es cierto? Porque así como hemos tenido un año en el que hemos creado un montón, porque si algo, como hemos dicho, hemos hecho un montón de cosas en realidad, pero siempre haciendo un análisis casa adentro siempre nos falta algo más, ¿no es cierto? Que tú le ves como tal vez un reto, como algo que en lo que deberíamos mejorar. De aquí creo que vamos por buen rumbo. De aquí a unos años creo que lo vemos ya más consolidado. Vamos a ver cómo van. Depende también toda la parte de normativas que nos pongan. Ya sabes que cuando uno va creciendo por ahí sacan algo, pero más bien ir impulsando. No hace mucho también me escribieron recién que se quieren unir a la red. Hay una asociación de culturas autóctonas de aquí que también están formando su red. Entonces, mira, vamos creciendo, o sea, se va aumentando, vamos viendo que ya en otras provincias se va creciendo. Por ejemplo, teníamos la duda, ¿no?, que el vacacional de Guayaquil no haya mucha gente y sí hubo bastantes chicos. Robert decía, es que solo nos conocen aquí en Quito, pero no es así. Entonces, ya vamos ya creciendo por otros lados. Y creo que aquí a futuro, creo que vamos a... Yo lo que aspiro es que también en cada provincia se haga como un tipo de sedes, digamos, sí, o de núcleos en cada provincia y se forme ya una red más grande. Sí, y esa es la idea, ¿no? Que la divulgación, que la ciencia y la tecnología llegue a todos los rincones del país, ¿sí? Sí, algo que mencionas también que es importante es justamente eso. Hemos identificado, creo que muchos de nosotros, y ha sido una de las razones por las cuales hemos fundado la red, que vemos que hace falta este puente entre la ciencia y la comunidad. Entonces, a través de diferentes iniciativas y obviamente también a través de la colaboración, es lo que pensamos y estamos haciendo a través de la red Divulgaciencia. Por eso invitamos a todas las personas que quieran ser parte de la red a unirse a este gran proyecto de multidisciplinario. Obviamente, como ustedes ven, es bastante divertido lo que hacemos, lo disfrutamos y también sabemos que es una necesidad, así que lo hacemos responsablemente. Y sobre todo también porque vienen cosas bastante grandes. Como parte de la Red Divulgaciencia hemos identificado también algunas necesidades que por una parte son también la capacitación en habilidades de comunicación y divulgación científica, también en investigación sobre divulgación científica, así que es lo que en lo que nos vamos a encargar en el futuro. Sí, Robert, un montón de actividades que se nos vienen, más de las que ya tenemos, pero que realmente son las que vemos que fortalecen a la red. Muchísimas gracias, Dani, Marcos, ha sido un gusto compartir con ustedes y realmente felicitarles porque ustedes hicieron una apuesta cuando dijeron la red Divulgaciencia va a funcionar y como ven es un año de muchos frutos cosechados, ¿no es cierto?, de muchas cosas que hemos hecho y hace ya redundar en lo mismo, ¿no es cierto?, sobre esto de que trabajamos en red, porque en realidad sí somos una red, trabajamos de mano a mano y crecemos entre todos. No me quería despedir también, Robert, y perdonen que les cambie de tema, pues estoy feliz también porque hoy, hace un momentito, ya va a ser ley el tema del aborto por violación aquí en el Ecuador. Para el país es un gran paso, para la lucha de las mujeres es un gran paso. No quería irme sin mencionar esto, estoy muy contenta porque es una recompensa a la lucha de los derechos de las mujeres, porque acá también en Radio Divulgaciencia también tratamos los temas sociales, que porque todo, ¿no es cierto? La ciencia es todo, es el desarrollo social y implica un montón de temas. Entonces, estoy feliz por eso. Felicito a todos los colectivos, a todas las mujeres que siempre están en la lucha por los derechos de las mujeres y hoy hemos ganado una batalla más, así que hay que seguir luchando por esto también. Así es, Pau. Hay mucho por lo que festejar. Felicidades también a todas las personas, mujeres y también hombres que apoyamos también a esta lucha, que obviamente falta mucho todavía. Era ya momento que esta ley se apruebe y también falta bastante por recorrer. Entonces, a través de la Red Divulgaciencia vamos a tratar también estos temas que son importantes para el progreso, ¿no?, el avance y también el bienestar de todos y todas. Entonces, Robert, nos vemos el próximo miércoles con un programa más de Red Divulgaciencia. Seguro estaremos en otra celebración, ya no del un año, pero algo más hay que festejar cada semana, ¿no es cierto, Robert? Nosotros bien estamos siempre de festejo en festejo y eso es muy chévere. Entonces, les esperamos a las 7 de la noche, como siempre. Muchísimas gracias, chicas y chicos también de la red que nos han escrito hoy, que nos motivan para seguir. No se olviden que pueden seguirnos en todas las redes sociales, en todas, y pueden también escribirnos, como les dijo el Robert, si con esto ya se animaron más a ser parte de la red, pues bienvenidos y bienvenidas, estaremos abiertos para escucharles y para saber sus propuestas. Gracias Dani, gracias Marcos, gracias Robert y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos chicos y chicas. Sí, y únicamente mencionar antes de cerrar que recordarles que lo que estamos celebrando en este momento es nuestra conformación, justamente un 10 de abril. Dentro de este mes nos reunimos varias personas para conformar mediante un acta y manifiesto la conformación de nuestra red. Pero también viene la celebración en la que fuimos admitidos, ¿no? O sea, registrados en la CENESID, que es la organización que nos ha reconocido como una red del conocimiento. Entonces, en junio vamos a tener un gran lanzamiento realmente con nuestras instituciones aliadas, con nuestros miembros. Esperamos que también se facilite un poco el visitar este tipo de espacios, o si no, lo haremos también a través de una transmisión en vivo para que puedan presenciar actividades muy chéveres. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Que viva divulgación. Que viva. Y que viva la divulgación. Mándale otra vez la canción para cerrar. Mándale con la canción. Ahí para que todos cantemos. Exacto. Sí, sí. Para que ya se la aprendan. Llamado curiosidad. ciencia. Inspira tu mente, sí, con pensamiento crítico para toda la gente, sí. Divulgando ciencia con reggae style, José Benítez, Keep Music, junto a Kuna, Ecuador.